amigos, estamos con nuestro invitado, Gonzalo Moreira, vocalista de la banda Los Raros. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por estar. Buen día, muchas gracias por invitar. Bien, Gonzalo. Quiero que nos cuentes un poco del comienzo de la banda Los Raros. Bien. ¿Por qué lo pusieron así? Mirá, capaz que el porqué del nombre es menos... Vamos a tener que inventar una historia buena sobre esto. Porque la realidad es que los otros nombres eran más jodidos. Entonces, bueno, quedó Los Raros en conformidad con quienes estaban en aquel momento. Pero está ahí, ya por el 2001 más o menos, arrancamos banda bien familiar. Y está ahí, arrancada a tocar con 17, 18 años. Bien, es una banda familiar. Fue en el principio, en el medio más o menos, y ahora es completamente casi, somos tres hermanos tocando. Me encanta, buenísimo. Bien, y contanos del estilo. Estábamos hablando recién de las influencias que han tenido para poder lo que es definir el estilo de la música. Y eso, viste, que es medio bravo siempre. Uno, influencias tienen montones. Nosotros vamos, no sé, de Zita Rosa y El Lino, Mateo, lo que quieras, de música uruguaya vieja también, siglo. Pasando por algo más actual, yo qué sé, La Vela, Taylor's Problems. De todo un poco, de afuera un montón también, toda esa mezcolanza después se traduce en lo que haces de alguna manera, algo se transfiere obviamente. Pero está, es como una mezcla de todo eso y bueno, y lo que cada uno de los músicos aportan después a la hora de tocar, de grabar eso y bueno, y la búsqueda que después hacemos en las grabaciones mismas. Bien, ¿la composición cómo es? ¿Es en el grupo? ¿Te encargas vos? La composición de letra y música base, me queda el monopolio a mí. Sí. Pero después obvio que las canciones mutan, se transforman cuando cada uno pone la oreja y después pone el instrumento. Entonces bueno, a veces una cosa que venía de un determinado modo después cambia y bueno, y ahí se va armando entre todos. Perfecto. Y ahora están presentando el nuevo disco que ya lo tengo acá, Otras Noches, Otras Luces. Buenísimo, muchas gracias por el regalo. Lo estábamos escuchando, está muy bueno. Quiero que me cuentes cómo fue que surgió el disco. Y Otras Noches, Otras Luces sería el tercer disco oficial, entre comillas, y el quinto en la lista de apócrifos. Porque tenemos un par de discos de lados B y cositas que fuimos sacando. La realidad fue que en 2011 sacamos el primero así bastante independiente, con unos poquitos temas. 2016 sería el segundo y este de 2025. Nos tomamos un tiempo antes de cada disco, como verás. Claro, está bien, hay un proceso. Ah. No, y este nació medio fruto de la pandemia, en todo ese quilombo que hubo, fue uno de estos apócrifos de lado B que salió antes que esto. Y los temas fueron naciendo un poco ahí en esa vuelta. Y después fuimos grabando, teníamos gente afuera, en el exterior, un batero estaba en Nueva Zelanda, el ex bajista que todavía sigue siendo amigo estaba recién con una niñita recién nacida, con laburo. Y fue surgiendo así medio en solitario en principio. Y se fueron grabando los temas. Este que pasaron al principio lo dejamos justo bien para el final porque era el que el baterista más quería. Entonces dijimos, va a esperar lo que vuelva. Y un poco se retrasó la grabación y todo, un año más después, esperando la vuelta. No, suena muy bien. A mí me gustó mucho cuando me llegó. Y bueno, digo, vamos a compartirlo. Y queríamos conocer, cómo fue que lo habían hecho. O sea, bien, ¿hay algún tema que vos digas, este tema... algo especial, el que más te costó o algún tema que para vos signifique algo que te haya marcado? Sí, cada tema tiene una cosita de uno siempre, ¿no? Sí. El que más contento nos dejó en cuanto a sonido es el tema 9. Sí. ¿Qué importa perder? ¿Qué importa perder? Después del 3 también quedó bastante prolijito. Quedamos muy contentos en realidad con el disquito. Logramos hacer lo que no habíamos podido hacer antes, que era lograr una unidad sonora también y temática. Estuvo como más pensado como disco y como convivencia de canciones. Perfecto. Bien, vamos a escuchar un tema ahora y seguimos conversando. Dale. De la banda y de la historia de ustedes. Better saber. Seguimos hablando con Gonzalo Moreira, vocalista de la banda Los Raros. Estamos conversando sobre el disco Otras Noches, Otras Luces. Y Gonzalo me estaba comentando de las experiencias que han vivido como banda. Contanos, Gonzalo, ¿qué fue lo que vivieron, que los dejó, que los marcó? Ah, bueno, son 20 y pico de años y fue mucho trille, mucho en el interior, nos gusta mucho salir. De esas salidas tenemos historias de todo tipo, tocamos en estaciones de trenes, dormimos en estación de tren, grabamos en estudios abandonados de Sodre, que hacía 30 años nadie entraba. ¿Cuánto hace de eso? ¿Cuándo fue que grabaron ahí? Y fue para el disco anterior, del 2016, ya hace casi 10 años. Uh-huh. Andás a ver si sí, empieza el lugar. Andás a ver. ¿Y cómo fue la experiencia esa? No, estuvo buenísimo. Mi vieja es cantante del coro de Sodre y, bueno, un poco sabiendo la historia de eso, bueno, pudimos gestionar con ella y nos mandamos para allá. ¿Pudieron grabar bien? ¿Quedó sí, todo sí. bien? No, grabamos, fue una bata, un par de baterías creo que fuimos a grabar. Fuimos muy específicos. Me imagino que habrán sacado material, lo que es fotos, videos, un montón. Sí, tenemos montones en el Facebook nuestro. Siempre andamos con la cámara en mano porque tenemos uno o dos aficionados siempre en el grupo. Bien, bien, bien. Bien, así que bueno, tenés ese cuento bien. Y bueno, han tocado ya un montón de lugares, me has dicho. Sí, porque tiene una banda desde hace muchos años. Sí, sí. Sí, hemos recorrido pila, ahora habíamos quedado un poco parados de tocar y eso de 2020-21, creo que la hacía, sí, 4 o 5 años no tocábamos hasta septiembre que salió la presentación del disquito. Y bueno, está, y ahora es volver a rearmarse, ver lugares que vos habías tocado que ya no existen. Entonces, bueno, es volver a acomodarse un poco a lo que sea la escena actual. Bien. Bien, bien. ¿Y ustedes cuando están en toque se fusionan con otro tipo de bandas o qué, con qué estilo más o menos comparten los escenarios? No, nuestra idea siempre es que, bueno, cada vez que vamos a tocar es compartir, con si hay más bandas mejor siempre. Hemos hecho festivales, organizado también con otras bandas y siempre la idea es salir a tocar porque, bueno, es parte de la experiencia. Normalmente porque, bueno, te llevan o vas a lugares que más o menos comparten un poco el estilo. Pero nos ha tocado tocar en, no sé, en la fiesta de la bici de Sarandí Grande y toca al Chacho Ramos ahí en la noche. Mirá. Obvio que nos quedamos, ¿no? Claro. Y tocamos también con unas botijas que hacían folclore, que estaba buenísimo, y terminamos tocando uno de los temas nuestros, dos baterías, le invitamos al baterista de allá. Estaban todos los equipos, estaban las dos batas armadas y el batero nuestro le dije, no. Se sumó. Sí, tenemos que hacer. Está bien, debe haber sido una experiencia eso. De sonido y bueno, de disfrute también. Sí, sí. Surgen esas cosas nuevas del momento. Bien. Perfecto. Y bueno, y contame, ¿qué tienen planeado ahora hacer? Y ahora estamos un poco moviendo el disquito nuevo, estamos filmando bastante, tenemos un par de rodajes de video en breve. Sí. Tocando un poco quedados, pero siempre abiertos a la posibilidad de lo que surja. Y esperamos ahora en el verano estar un poquito más activos. A partir del verano comenzar a estar más activos. Sí, más en la costa, un poquito tocando, ensayando. Estábamos ya de antes del toque, ya llevamos 6 meses al palo para poder estar bien a punto. Y también mantenemos los ensayos para tener el rodaje nomás. Bien, ¿cómo fue la recepción del disco nuevo? Y el disco por ahora bien, el toque era lo que más. Llevamos 6 meses preparando, volvíamos sí. Después de 4 años y pico sin tocar. Y entonces fue como... ¡fa! Rearmarse, más allá que tocamos muchísimos lugares, había pasado un tiempo prudencial. En septiembre fue que hicieron el lanzamiento del disco y ahí fue cuando volvieron. Sí, sí, sí. No, está ahí por suerte la sala llena, gente conocida, amigos, o sea, gente que se arrimó. Y bueno, está ahí, ahora hay que seguir tocándole un poco. Bien, no, está muy bueno. La verdad que me gusta mucho el trabajo de ustedes. Vamos a escuchar otro tema del disco que tenemos acá, de Otras Noches, Otras Luces. Los invitamos entonces. ¿Dónde lo podemos escuchar? ¿Dónde la gente de dónde lo encuentra? Está en YouTube, está en SoundCloud y en Bandcamp. Perfecto. Así que ponen Otras Noches, Otras Luces. Los raros. Los raros. Y aparece. Y ahí aparece. Buenazo. Vamos a escuchar otro tema. Vamos a seguir compartiendo el trabajo de ustedes. Seguimos hablando con Gonzalo Moreira, el vocalista de la banda Los Raros. Estamos hablando sobre el disco nuevo que tienen la banda, Otras Noches, Otras Luces. Y bueno, Gonzalo estaba contando de un tema que participa su hijo. Contanos. Mi hijo grande, el Juaco, el tema Brindando con los Muertos, que fue el último que se grabó y tenía pendiente la batería de un hermano que estaba en Nueva Zelanda y que volvió. Y también tenía pendiente los coros de Juaco, porque él hace 10 años, cuando tenía 4 añitos, grabó los estribillos conmigo de la maqueta de ese tema. Entonces tenía que estar acá en la salida oficial del tema, de la canción, mostrada al público de verdad. Y era como una manera de cerrar el círculo, así de bueno, está. Demoramos 10 años en grabarlo bien, pero ahí está el Juaco cantando los Pero coros. Se logró. Se logró bien. ¿Y también está cuando tocan en vivo? No, vos sabés que le vino pánico escénico, le dije, vos venite, tenés que cantarla con nosotros. No, me da cosa ver mucha gente. Sí. Pero ya va a pasar algún día. Ya va a llegar porque es una etapa, ¿no? Es la edad también. Sí, sí. Forma parte del proceso, qué bueno. Bueno, así que tenías una anécdota súper jugosa. No, ya hay un montón. Pero... A ver, contate una. Y de la grabación del disco, fue medio caótico, así como te decía, y bueno, teníamos 1000 tomas en algún momento de violas, de guitarras, que el guitarrista nuestro es un amigo, el Oveja, le mandamos un saludo, pero es un hijo de la madre también a veces cuando va a grabar, y te las terminan sacando los solos y haciéndolos en el momento. Entonces, bueno, la sesión de una hora o dos, que tenía que durar 20 minutos, porque ya íbamos a grabar solamente un solo, bueno, se transformaban dos solitas. Del tipo explorando, buscando alternativas. Y bueno, no, el disco lo fuimos grabando así también, bastante pausado. Estuvimos como un año y medio, 2 años grabándolo de a poco. Lo que te decía, entre el primer tema grabado y el último hay por lo menos 4 años. El primero que se grabó fue con mi hermano, que se fue a Nueva Zelanda, el batero. Y se terminó de grabar el disco cuando él volvió. Con el último tema entre medio tuvimos baterista de sesión, nomás que metieron ahí la magia también, y bueno, es un disco bastante caótico en el proceso. No, pero está muy bien logrado y valió la pena, ¿no? Y a nosotros siempre nos gusta y tal, es como también un gustito que te das cuando sacas de CD, ves que hay un formato físico que existe en el mundo material, y realmente con este disquito quedamos bastante contentos, o sea, realmente no... Colmó, creo que cada vez que grabamos algo que hacemos, no esperamos que sea lo mejor del mundo, pero sí lo mejor que podíamos hacer en el momento. Y este creo que nos ha dado ese resultado para ser personal, por lo menos a cada uno de nosotros. Perfecto, bien. Sí, les tienen que gustar a ustedes, es la confusión de... Y por lo menos sí, ya que no hay ataduras de ningún tipo, ni estilísticas, ni de tener que vender 2 millones de copias, ni nada. Bueno, por lo menos hacer lo que nosotros querramos hacer lo mejor posible. Claro, lo que los hace felices y los hace sentir bien, me encanta. No, la verdad que les quedó muy bien. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por... Vamos a escuchar el último tema de ustedes. Y bueno, ya nos despedimos un ratito, porque ya estamos casi cerrando. Y bueno... nos cambian sin quererlo. Yo no quiero verme en ese espejo. Amigos, estamos ya finalizando el programa. Quiero comentarles que el próximo domingo vamos a tener al invitado Horacio Guerreiro, que va a presentar su nuevo trabajo, Bichos Políticos. Así que los tengo pendiente que el próximo domingo de 11 a 12 vamos a contar con la presencia de Horacio Guerreiro. Ahora vamos a escuchar otro tema y ya nos vamos. Quieren estar bien. Hace frío para aprender. Cena solo con un vino. Una pasa, me caigo. Si al final me levanto, nada más que decir adiós. Otra vida, la calma de esperar la mañana, no saber nada de los dos. Tantas veces pasado respirando a tu lado, así. Como descolocado, mirando eso que nunca te di. Bien, amigos, ya estamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, les habla Verónica Giordano en controles y locución Emiliano. Los esperamos el próximo domingo de 11 a 12 para compartir más música y entrevistas. Como siempre, Círculo de Fagües, donde el arte encuentra su voz.